Son las 8. Mientras transitas por esas calles, hazlo con música. Escape Express por los 88.9, tu frecuencia de escape. A continuación, lo más importante que debes saber. ¿Qué se mueve? En Escape Express. Durante el debate y aprobación del Código Penal en el Senado, surgió un fuerte desacuerdo entre los senadores oficialistas Antonio Taveras Guzmán y Ricardo de los Santos. De los Santos, presidente del Pleno, llegó a expresar que se sentía avergonzado por la postura de Taveras Guzmán y le negó un turno para hablar, recordándole que él era quien concedía la palabra. En otras informaciones, este domingo 3 de agosto, el partido Fuerza del Pueblo celebrará sus primeras elecciones generales internas para elegir a la nueva dirección central de la organización y otros miembros. La Comisión Nacional Electoral explicó que en el proceso están convocados a participar 75.746 dirigentes correspondientes a los presidentes de direcciones de base previamente auditados. Continuando con otras informaciones. En una jornada histórica para la provincia La Altagracia, el presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración del primer hospital traumatológico del Este y cuatro nuevas infraestructuras educativas con una inversión conjunta que supera los 1.200 millones de pesos con la finalidad de fortalecer los servicios de salud y educación en la región. Durante la inauguración, el presidente Abinader destacó que el nuevo hospital forma parte de la Red Nacional de Traumatología anunciada en 2022 y que se está ejecutando con rapidez y visión de largo plazo. Esto es lo que se mueve. except for the Pope maybe in Rome. Ya son las 8:16 minutos de la mañana. Yo más que feliz de que me estés acompañando y dejándote acompañar por mí en esta mañana cargadísima de buena música como siempre. Y tengo para contarte que hoy uno de tus artistas favoritos está de cumpleaños y por supuesto sabes bien que a nosotros nos encanta una celebración y una fiesta. Así que en unos pocos minutos te voy a estar develando de quién se trata y claro que sí que lo vamos a celebrar en grande disfrutando de su música. Lo único que te voy a adelantar es que el cumpleañero es el vocalista y miembro fundador de una de las bandas más icónicas destacada durante la década de oro, la década de los 80s. Así que, quédate por ahí, ve pensando quién tú crees que será, de quién se tratará. Y mientras tanto, yo voy aquí preparando esa celebración que yo sé que definitivamente te va a encantar. Así que no te me despegues ni un segundito de los 88.9 de tu radio, ¿eh? Y recuerda también que te puedes comunicar conmigo a través de nuestras redes sociales, escape889 y también en @ariscruz05. Y si prefieres un contacto más directo, pues también está ahí nuestra línea express 809-565-9894. El punto es que tú no te quedes sin estar en contacto conmigo, no te quedes de lejitos por ahí, porque al final estamos aquí para acompañarnos y para hacernos sentir bien. Así que dale volumen y quédate por ahí, prepárate, que esa celebración viene porque viene. Escape 88.9. Ya está aquí la nueva app nacional. Una nueva forma de comprar desde donde estés. Más fácil, ágil y rápida. Pide lo que quieras. Pídelo al Nacional. App Nacional. Descárgala ya en App Store y Google Play. Supermercados Nacional. La gran diferencia. Después de una larga espera, llega al Teatro Nacional la intérprete dominico-rusa de trayectoria internacional, Fantine, acompañada de su orquesta. Hay miles de formas para yo decirte. Este próximo 23 de agosto, a beneficio de las fundaciones Nido para Ángeles y Adopereacu, Fantine, de Rusia al Caribe. Una travesía de canciones este 23 de agosto en el Teatro Nacional. Boletas a la venta en boletería.com.do del Teatro Nacional. Hay miles de formas para yo decirte. Laboratorios Patria Rivas presenta Por tu Salud. El estrés crónico puede tener efectos negativos en la salud. Encuentra técnicas de relajación que te funcionen, como la meditación. Simplemente pasar tiempo con tus seres queridos. Laboratorios Patria Rivas presentó Por tu Salud. Hace 58 años se inició un camino. Un camino que cambió para bien la mirada hacia el laboratorio clínico en República Dominicana. Ese camino comienza antes de la llegada de la identificación por ADN y continúa hoy, luego de miles de estudios por ADN y de análisis clínicos que llevan en alto el nombre Patria Rivas. Nombre que hoy continúa inspirando con su labor de excelencia tras 18 años de acreditaciones. AAPP ISO 15189-2022 y 17025-2017, generando así la confianza que tanto necesita tu salud en los momentos más importantes. Es por eso que aún falta mucho camino por recorrer. Es por eso que tenemos el privilegio de ser tu mejor resultado. Laboratorio Clínico Patria Rivas, 58 años, siendo tu mejor resultado. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Flowers grow. Oh. there's a spark between, one gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la la. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play too. Funny, now I hate you. Now I remember when you called me late at night. I give you my hours and advice just trying to fix you. And all your daddy issues, but now I don't even miss you anymore. So I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your song. Should've paid attention to my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions, now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. Tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.